Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perdidos en el espacio al aire. ¿Cómo estás, Rolo? Estamos nuevamente en esta nueva sala, nueva pecera, totalmente habilitada y remozada. No me había percatado el otro día. Estábamos con la luz habitual de la sala, digamos, de esta pecera. Pero ahora traje mi luz personal, que le da un toque más lúgubre y se ve incluso más bonita. Así que felicitaciones a la radio, a todos nosotros en realidad. Y de fondo estamos escuchando ya música nueva, como siempre en este programa, que se caracteriza por mostrar cosas que se pierden en el espacio y tratamos de rescatarlos. En este caso es The Fall, aunque pareciera que fuera un tema remozado de Bo Diddley, está en esa onda. Y se trata de su nuevo disco llamado Fall Heads Roll, del sello Narnak, o Slogan también. Con ellos vamos a empezar, pero no sin antes comentarles algo que ya les había anunciado la semana pasada, que tenemos, bueno, nuestra página web, como siempre, www.perdidos.cl, pero nuevamente remozada gracias a Sónico y los amigos de sobras.com, que nos alojan gentilmente. Así que si quieren entrar van a ver inmediatamente como una especie de... ¿cómo decirlo? No sé, pero está sacado de la película de Stanley Kubrick, La Odisea en el Espacio. Así que está súper bonito. Y además que ya está el link ahí para la gente que nos escucha vía internet o quiere escucharnos en diferido después tranquilamente, o bajarlo como MP3, el programa. Perdidos en el Espacio está en podcast. Así que estamos en un sitio ahí en podomatic.com, pero los links, que es llegar y apretar, está en el sitio nuestro www.perdidos.cl. Así que eso, estamos muy contentos, ya tenemos de vuelta nuestra página web y también ya los links para los que quieran sintonizar este programa en diferido. Pero tenemos mucho más noticias. Lo que se viene la próxima semana está top. Tenemos una nueva sesión de Perdidos en el Espacio en vivo, o sea, música, músicos, acá en nuestra sala master, en vivo y al aire. El próximo lunes va a presentarse la banda francesa UE y además el proyecto argentino-chileno llamado Clank, con una suerte como de set llamado UE versus Clank. Más ratito les vamos a explicar algo de UE, de esta banda francesa que es, está apadrinada, muy bien apadrinada por una banda japonesa o digamos el líder de la banda japonesa, Kawabata Makoto, de Acid Mother's Temple, pero después vamos a anunciar algo más. Así que vamos a tener un recital de lujo el próximo lunes. No se vayan, el próximo bloque vamos a mostrar algo de ellos, de UE y además de Clank. Pero vamos a comenzar esta sesión de lunes 12 de diciembre, con The Fall, lo que estamos escuchando, con el tema Pacifying Joint, que por lo que creo es la traducción, es como que es un pito pacificador. Así que eso, el tipo Mark Smith está buscando un pito pacificador. Eso es lo que dice la canción. Así que vamos a ir con eso primero, de su nuevo disco 2005, Fall Heads Roll, The Fall, banda ya veterana desde la mitad de los 70, que viene tocando mucha música y muy potente. Y luego, un saludo de los amigos de Belan Sebastián, que... de los cuales vamos a mostrar un track del disco recopilatorio de EPs de las primeras épocas de Belan Sebastian, Push Barman to Open All Wounds, del año 2005. Aprovechando ya de anunciar que ellos ya van a sacar nuevo disco a principios del 2006, incluso ya tiene nombre, como lo menciono en la página web de Perdidos, The Life Pursuit. Así que vamos primero con The Fall, con este tema Pacifying Joint, un tema bastante potente, y luego Bell and Sebastian en la clásica onda pop británico de lujo. Vamos entonces, Rolo. I have this Listen to Perdidos en el Espacio, and this is Lazy Line Painter Jane by Bell and Sebastian. My car, I love my pride, my Dennis and my eyes. to love my glove. Wish I could say the same for you. The day will come soon when I look in your eyes to see you smiling. This is Stuart Murdoch from Bell and Sebastian. I'm in Rotterdam, you're in Chile, and you're listening to Perdidos en el Espacio. That's perfect. Is that right? That Spanish is terrible. My Spanish is terrible. Eso es lo que decía Stuart Murdoch de Bell and Sebastian mientras mandaba un mensaje a ustedes, auditores de Perdidos en el Espacio. Y bueno, yo también. Nunca lo hago, pero saludo a todos los amigos que nos escuchan, amigos, bueno, personales también, que de repente me doy cuenta que me mandan saludos por otros amigos. Me dicen, ah, le perdí en el espacio y lo escucho, en fin. Así que muchos saludos a ustedes. En diferido también, si quieren bajar este programa, recuerden www.perdidos.cl. Hay un link a nuestro sitio donde tenemos guardado los programas. Ahí está el link, bueno, es http://bototo.podomatic.com. Entonces ahí pueden pinchar un link verde. Está aquí el logo que diseñó nuestro amigo Astro Cagre, que está aquí presente también. Por aquí aparece un link verde y ahí pueden escuchar el programa en diferido, o si quieren bajarlo para escucharlo después en su toca MP3. Así que eso. Y estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con lo que va a ser nuestro próximo recital en vivo acá, organizado por Perdidos en el Espacio, con el gentil apoyo de Astro Cagle y Tomás García, y bueno, y mucha gente más que yo no sé quiénes son, pero sé que están detrás de esta aventura. Así que el próximo lunes, acá en la Sala Master, se va a presentar la banda francesa UE junto a Clank, que es otro proyecto. Va a ser un ensamble de miembros de UE con la banda Clank. Pero para explicarnos más claramente y contarnos un poco, tenemos como invitados a Tomás García de Clank, y también apoyando a Astrocaglia, como siempre aquí, dando el toque de la buena curatoría. Así que, buena curatoría. Bienvenidos a Perdidos. ¿Puedo agregar un pequeño dato? Antes que Tomás participaba en una banda que se llamaba Cubo, con Pedro Egger, presentaciones que hicimos hace muchos años y como de ahí se generó el lazo. Así que, bueno, era una de las esas pequeñas escenitas post-rock que se organizó hace como unos 3 años, 4 años atrás. Y después ellos se fueron a Europa, especialmente como Barcelona y Madrid, y de ahí siguieron generando lo que de alguna forma se comenzó a realizar acá en Chile. Y se está realizando. Ellos están muy, muy activos, haciendo tocatas en Barcelona, Cigarrete en Pause, claro. Y en fin, todo. Claro. Pero bienvenido, Tomás. Gracias. Cuéntenos, ¿de qué se trata esto de venir para Chile y traer esta banda? Bueno, consiste en eso, que es parte de la formación de UE, y yo que soy parte de Clank, ensamblamos las dos, estas pequeñas partes de las dos bandas, y tocamos temas de cada banda, pero buscando una reinterpretación como una de las personas de agenda a la banda originaria, llevar estos temas a otro lado, y también hemos creado temas nuevos, que todo basándose en improvisaciones estructuradas sobre ideas que se van llegando. Eso es lo que había estado escuchando un poco de lo que hace UE, que es instrumentalización, básicamente. No, no he escuchado voces todavía, no sé si las hay. Tiene algunas cosas con voces, pero son pocas. Ya, o sea, esto es más que nada música instrumental. Exacto. Perfecto. Y también Clank está dentro Clank del... también es instrumental, y yo creo que la forma de trabajo de las dos bandas es bastante similar. Quizá una tiene la estética de una puede ser más agresiva o menos que la otra, pero la forma de trabajo y la búsqueda de esta estética es semejante. Y por eso yo creo que la afinidad nos llevó como a encontrar esto. Sí. Ahora, yo supongo que UE y Clank, aparte, se presentarán en otros lados también. ¿Hay posibilidad de que estén en otras partes? Sería bueno, si es que tienen las fechas definidas. Hay una posibilidad cierta que tocar en el pequeño teatro del Club Radical, donde hacíamos las fiestas con Super 45, con ellos el 23 de diciembre. Nosotros vamos a avisar el mismo lunes, también vamos, ya que yo creo que ya va a estar confirmado alguna que otra tocata. Confirmado, sí. Y probaré alguna otra, pero no es del todo seguro. En todo caso, bueno, lo que sí está fijo es este próximo lunes. La llamada es a las 21:30, porque el programa va en vivo a las 22, no nos atrasamos ni nos adelantamos. Así que para que toda la gente venga, la entrada a la adhesión va a ser 2.000 pesos y... ¿Algún dato o vamos a escuchar la música como para...? Algún dato, que vengan porque va a estar buenísimo, sí. Buenísimo. Yo también quiero, de alguna forma, al público perdido que nos ha seguido durante un tiempo y al público que hemos ido captando en ese trabajo que ha hecho Jaime en conjunto, que hicimos, que es un público bastante que explora, y ese público, invitarlo porque esto es una oportunidad... filete, como decís. Sí, son de esas estrellas fugaces que pasan y nosotros capturamos, y va a ser un gusto, aparte anunciarlos. Y dado por la confianza y el trabajo que están haciendo ahí en Europa, pueden invitar a estos músicos acá a Chile sin... bueno, por seguir apoyando la escena. Sí, bueno, lo grandioso es que también no solamente nos van a escuchar aquí, nos van a escuchar muchos amigos en Europa también, Barcelona. En diferido, así que... Y si nos están escuchando, bueno, un saludo para ellos. Saludo grande para allá. Los recordamos. De todas maneras. Vamos entonces con... Y después vamos a rematar con UE. De este disco, ¿cuál es? Es el UE. UE. Porque también estuve, digamos, buscando por ahí, y también editaron uno junto, a Kawabata Makoto. Claro. Esto es lo que te dije, es el primer disco homónimo, que es un disco doble, que trae dos discos, uno en base a improvisaciones y el otro son temas ya estructurados. Este es el disco de temas, que bueno, ya verás lo que suena. Bueno, vamos entonces con un track de esto y luego un track también de la banda Clank. Thank you. Estamos de vuelta, perdidos en el espacio, como cada día lunes. Para los que recién se están integrando a esta sesión de hoy día, estamos en Radio Universidad de Chile 102.5, programa Perdidos en el Espacio, que cumplió en agosto 10 años al aire, mostrando música interesante, distinta, tratando de ser lo más variado dentro de lo posible, porque hay una variedad increíble de música, y música nueva y música vieja también, que tratamos de recuperar. Y lo que acaban de escuchar, el bloque número 2 está compuesto primero por UEH, es una banda francesa que se va a presentar, miembros de ellos, junto a la banda que escucharon después, que es Clank, una mixtura de música orientada a la música instrumental, llamada post-rock por algunos, música post-post-rock por otros. Y ellos se van a presentar el día lunes para Perdidos en el Espacio, para la gran audición que tenemos, el gran y amplio espectro de radio escuchas que tenemos cautivos desde hace tantos años y que gustan de música interesante y distinta. Así que esta banda francesa se va a presentar junto a Clank, con quien estamos ahora. Estamos con la mitad de Clank, estamos con Tomás García, y también estamos acá con Astro Caglia, que está gestionando también, ayudando a la gestión de este evento. Así que comentamos hace un rato atrás de UE, que está como apadrinado, ¿no?, por Kawabata Makoto, o es una vinculación circunstancial, o... Empezó, bueno, una parte integrante de UE, que es Audrey Ginestet, que es la bajista. Ella organizaba conciertos en Toulouse, donde ella es, y ahí organizó un concierto de Acid Mother Temple, la banda de Makoto. Y ahí se conocieron, él la conoció, vio que hacía música también, y le invitó a participar en un disco. Y ahí también Audrey le mostró la banda, ya que era UE, y ahí empezaron a participar. Y creo que 2 años después hicieron una gira por Estados Unidos, que la telonía UE. Así que, bueno, un buen asidero, Acid Mother Temple. Creo que hemos mostrado algo, si no de ellos, tal vez algo de ellos, pero sí a Kawabata Makoto, con algunas colaboraciones, que el tipo se vincula muy bien con muchos otros músicos. Están trabajando siempre con mucha gente, con distintas formaciones, con Kinski, con distinta gente. Kinski creo que había nombrado, sí. Diego Grunberg. Sí. Así que, bueno, de la vanguardia musical. Bueno, te agradecemos, Tomás, agradecemos a Astrocaglia. Venga en el 19. Vengan, que hasta bueno. Atentos en la página web www.perdidos.cl, ahí va a empezar a salir la información, el banner, en fin, el link para el flyer, etcétera, etcétera. Así que atentos. Bueno, nuevamente gracias a ustedes por ¿pueden enviar un saludo? Por supuesto. Bueno, quiero enviar un saludo a Mauricio y Macarena, que hoy se han casado, ya son ahí pareja formalmente, así que nada, un gran abrazo. Y a Elena, que está en España escuchando ahí. Eso. Bien, pues Tomás. Bueno, yo los invito a escuchar otras dos novedades. Primero de Aoki Takamasa, que en algún momento nos Pablo, nombró el Pablo Mellao. Pablo Mellao, este japonés, se vinculó ahora con Tujiko Noriko y han editado un disco llamado 28 por el sello Fatka. ¿Por Mego? Ah, no, por Fatka. Sí, Aoki, o sea, Tujiko es por Mego, bueno, editado en el sello austríaco, y también Aoki con otro sello, que por aquí lo tengo, el Vertical Form, que también ha sido bastante nombrado y bendecido por Pablo Mellao. Sí. Así que, bueno, ellos editaron este disco 28, que tiene que ver con la edad de ambos. Y lo que vamos a escuchar, bueno, una no rareza ni nada, los invito. Y luego, Sylvain Chabot y su ensamble nocturno. A él lo presentamos la semana pasada, porque Philippe Boissier empezó a contarnos de su proyecto del sello No Más Estudio, y nos mencionó y nos mostró algo de Micro Omega, que es el proyecto electrónico de Sylvain Chabot. En este caso vamos a mostrar el disco Down to the Bone, que es un tributo a una banda ícono clásica, Depeche Mode. Así que una interpretación así más minimalista de un tema del disco Music for the Masses. Así que vamos primero con Aoki Takamasa y Tujiko Noriko, y después con Sylvain Chabot y su ensamble nocturno. Esto es Perdidos en el Espacio, nos vemos en dos tracks más. Wow. of Bacardi Itta no kashira Anata wa Kumata kao shite Kochi wo muita Dou shite mo Wakaranai koto bakari dakara Tsui tsui Tsumetaku shite Have a boy can a view become so twisted? How can a view become so twisted? They know my weaknesses. They know my weaknesses. Estamos al aire. Cunchoteros. ¿Son cunchoteros o no? Sí. Bueno, estamos en Perdidos en el Espacio de vuelta. Lo que acaban de escuchar primeramente fue Aoki Takamasa y Tujiko Noriko, y luego Sylvain Chapot con su ensamble nocturno, con un cover de un track de Depeche Mode. Estamos en Perdidos en el Espacio, escuchando de fondo ya lo que tiene que ver con los invitados, los nuevos invitados, los viejos, antiguos sobrinos. En realidad son mis sobrinos. Ellos son Kumchot, pertenecen al... Claro, el ensamble Kumchot. O el ensamble Kumchot. O cosas que lleva Kumchot en alguna parte. Aquí están entonces. Bueno, que ustedes me mandaron un mail, me dijeron que están por sacar algo. Claro, querían, sí. Querían apoyo. Ya, pues yo quería comentar esto. Tienen que como que acercarse entre ustedes, sin pegarle al micrófono, sino con cuidado. Sí, tienen que como apuntar. Sí, huele. Son muy punky ustedes. Ya, mira, el tema es que vamos a sacar un disco que compila el trabajo que hicimos entre el 2004 y el 2005, que de hecho es el primer disco. Bueno, son todas grabaciones en vivo, no hay nada que de estudio, porque no nos gusta grabar en estudio. Todo en vivo, sesiones que hemos hecho en distintos lugares. ¿Se incluye alguna de los que hicieron en Sala Master, por ejemplo? Sí, se incluye. Sí, ¿hicieron dos? Hicimos dos sesiones, de ahí sacamos unos cuantos temas que van en el disco. El disco se titula Dingolondango. No sé si algún radioescucha se acuerda de Dingolondango, conducido por Enrique Maruenda. Y el disco tiene como 14, 15 temas. Bueno, dura su hora y tanto, y está hecho con mucho amor. ¿Esto implica el ensamble Kumchot o también hay participación, claro, track de los distintos? Es que lo que pasa es que el ensamble Kumchot somos personas que trabajan en el sello, y en el sello hay proyectos personales, cada uno tiene su proyecto personal, y a la vez entra gente que no conocemos y que de repente se mete. Por ejemplo, en vivo, en lugares chicos, hacemos tocatas y dejamos weas para que toquen. Entonces de repente llega alguien y toca un tambor y se mete. Entonces No es así que sean allá el Pepe, Juan y Diego los únicos integrantes en esa. No, no están así. Ahora, yo estuve al tanto de los llamados a las masas que ustedes hicieron para juntar unas chicas. Las chicas. Sí, claro, las bailarinas. Sí, sí. Conseguimos una. Una, pero falta otra. Es que hubo una, pero se asustó, entonces quedó la otra. Y bueno, estamos esperando porque queremos hacer un show con travesti y con mujeres y cosas así. ¿Se asustó de la música o de los integrantes? Bueno, no sé. Por ahí va. No sé, de algo se habrá asustado. No sé, todos nos creen nazi acá, pero realmente somos apolíticos. Somos de Hirsch. Claro. Ya, pues entonces, eso. Son del... No, ¿cómo decía un amigo? Decía, en vez de Juntos Podemos... Juntos hueviamos. Juntos hueviamos. Putos jodemos. Putos jodemos. Putos jodemos, sí. Claro. Más. Bueno, entonces presentemos el disco tiene nombre. La gente puede se llama Dingo Londango. Y pueden encontrarlo en alguna parte. Lo que porque pasa estaba que, caído, creo, su no, la, si la página web. Claro, es que hemos tenido problemas. El disco lo vamos a hacer una edición material que va a traer el disco ya con un material de artwork. Que son fotos de gente que trabaja con nosotros, material, cosa que no puede conseguirse por internet. Y además también vamos a hacer la edición por internet, como el sello normal, con MP3 y para bajarle. Igual a nosotros nos interesa como recalcar el tema del objeto y hacer una web que sea más contundente que un disco con una foto. Entonces nos interesa un poco más trabajar en eso y vamos a hacer esta primera edición material. Y de ahí lo vamos a tirar para ver. Igual la presentación del disco este sábado vamos a tener en el Barbelo Quinto la presentación especial con títeres y otras cositas más junto a Coleóptero, que es un chico que es de Chile, que se fue a Suecia y que vino que tocó con Jim Cascone y grandes próceres del noise. Bueno, y este bar queda en Ernesto Riquelme con Huérfano, cerca de la Arsi. La entrada es gratis y la chela da 1.200 pesos. Igual es caro, pero... ¿Eso vale dónde va a ser? En Barbelo Quinto. ¿Y cuándo? El sábado, a las 10 de la noche. Perfecto, ahí van a escuchar entonces al ensamble... Con los títeres. Y con la... Sí. Bailarina. Y con la única bailarina que llega. Sí, claro, que llegó el llamado. Sí, que quiere ir, todavía no está con ella, pero... Hay que pagarle como 5 lucas, estamos juntando platita ahí. Claro, hay que pagar. Vender discos, tenemos que pagarle a los demás. A nosotros no. Nadie nos paga. Y el concurso también. El concurso. Sí, el concurso. Este concurso es por el lanzamiento del disco Dingo Londango, porque necesitamos promocionar esta obra sublime de arte contemporáneo. Ya dale tú con ya, bueno, el que se gana este concurso tiene una oncecita en Casa de Homúnculo. Junto a todos los de Cumcho Record, más productos Cumcho y Cumcho de la cara también. ¿Ya? El número que tienen que llamar, el primero que llame, el 08-35-72-051. Usted, el primero que llame, repetimos, 08-35-72-051. Ojalá que se atreva alguien a llamar, porque es en serio, no es un chiste. Es una once súper rica que vamos a hacer con nuestras manos y para compartir un rato con la gente. Pero es un premio nomás. Bueno, o sea, el premio es la once y productos Cumcho. O sea, todos los que llamen van a ir a la once. Dos máximos. La mesa no da para más. Perfecto, vamos a la música porque si no se nos va a ir el tiempo y no alcanzamos a mostrar. Entonces, ¿qué canción? Este tema se llama... ¿Lo digo yo? Ya, dilo tú. El tema se llama Un paranoide es una persona que sabe lo que está ocurriendo. El tema 5 del disco. Vamos entonces, Rolo, y después, bueno, vamos a esperar el llamado ¿a qué número? ¿Al 08? 08-35-72-051. Perfecto. Vamos entonces. Tienes que prender el celular. Thank you. creo que sí, nos tenemos que ir yendo. Dejamos entonces el tema de Labrador para el próximo lunes. No, de este lunes al próximo, porque el próximo lunes, les recuerdo, a las 9 y media, ojalá estén acá a las 9 y media, tenemos un recital con la banda francesa UE versus Clank, aquí en Sala Master, así que, bueno, les aviso a ustedes también por si quieren asistir. Y no llamo a nadie. No, si era una prueba para probar. Ah, ya. 264-1712, si es que alguien quiere llamar a la radio, que se sabe en el teléfono, es más rápido, 264-1712. Por si quieren tomarse ir a una oncecita con homúnculo. Con homúnculo, claro. Cumchot. Y un cumchoteo variado. Sí. Bueno, no sé, ya llamaron, ¿viste? ¿Viste cumchot? Ya. ¿Sí? ¿Una chica? Ah, oh, un hombre. Ya. Oh. El lapsar. No importa. Okay. Bueno, ¿está bien, po? Sí, está bien. Sí, sí. Sí, po. Sí, sí, sí. Bueno, nos despedimos ya. Viene Audiomorfosis. ¿Sí? Audiomorfosis. No me equivoqué. Y bueno, les agradezco, cumchoteros. Obrigato. Sí, pues ya. Está bien porque hayan aprendido algo allá en Sao Paulo. Bueno, nos vemos el próximo lunes en vivo y en directo en Sala Master. Gracias por haber venido y por haber escuchado Perdidos. Recuerden www.perdidos.cl y también en podcast. Ahí está el link. Sí, así está que. Interesante eso. Sí. Nos vemos entonces. Gracias, Rolo. Hasta el próximo lunes. En el espacio.